comunicate. Búscanos en las redes sociales. FM Ateneo 88.3. Parte de la red de radios Aprilia UTN. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Así que estamos empezando la tercera y última parte del programa de este sábado 24 de mayo, que antecede a la gran fiesta de la Revolución, fiesta patria mañana. En todos lados hay muchas actividades, ¿eh? Incluso en la Plaza de Mayo. Quiero contarles algo que me llega desde el Centro Cultural de la Cooperación respecto a los 45 años del Cordobazo. Se va a hacer el martes 27, el martes que viene, la proyección del documental Ya es tiempo de violencia, el documental de Enrique Juárez. El martes 27 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en la Sala González Tuñón. Están todos invitados. Organiza el área de artes audiovisuales con entrada gratuita y capacidad limitada. Gracias a la gente de prensa del Centro Cultural que nos acerca esta información. Y es momento de escuchar a Don Shigu, un poco en quichua, un poco en castellano. Claro, hoy estábamos hablando de los cuentitos a la noche en mi pago, ¿no? Y justo encuentro un libro, Guairás Pitispa, Cortando Vientos. Ajá. Este librito, ¿sabe de quién es, Cari? ¿De quién? De Mercedes Palacio. Una señora que es docente, profesora en la UBA, está ella en Capital y pertenece también al Centro de Divulgación del Quichua Domingo Antonio Bravo. La tenemos entre nosotros y me regaló este librito que no lo había hojeado. ¿Y qué contiene? Y tiene muchos cuentos. Hace rato estaba sacando uno. Aquí hay otro, escuchen este. Adivinanza es. Ajá, adivinanzas son para adivinar. Y me hizo acordar a mi adivinanza tiempo. Adivinanzas para chico. Adivinar. Claro. Adivina. Exactamente. Dos muchachas a la par y no se pueden mirar. Dos muchachas a la par y no se, y no puede, se pueden mirar. Se me ocurre un par de cosas. Claro. Dos muchachas a la par y no se pueden mirar. Claro, y para los quichuistas, ¿sabe cómo decimos? ¿Cómo se dice? Ishka y Sipas a la par y mana tincucana cuita. Oh, y no se pueden más mirar. Más largo todavía. Claro. Otra vez en quichua. Ishka y Sipas a la par y mana tincucana cuita. Wow. No, yo estoy qué peleando lindo, con fácil, ¿no? Más veces se me ocurre las orejas. Las orejas. Pero están no están tan a la par. Pero anduviste cerca, pero a no ver. Es. Juntas, claro, ¿no? Juntas. Están más separadas. Estas dos muchachas. Estas vamos están juntas. Más casi más juntas. Juntas. Ajá. No puedo decir lo que pienso. No. Yo digo. Ey, el espejo. No. Puede ser también. ¿Por qué el espejo? Está claro. A la par, uno se mira así. Ah, como... mira qué asociación. Bien, bien. Qué asociación la de. Van juntas. ¿Cómo es otra vez en castellano? Muchachas a la par y no se pueden mirar. Y no se pueden mirar. Me rindo. Claro, irán caminando al revés, no sé. ¿Qué, Don Shigu? Le voy a decir, claro, vamos a ver. La nuca, me dice Matías. Los ojos. Ah, mira. los ojos. ¿Pero por qué dice dos muchachas a la par? Si los ojos están a la par. Sí, pero no son femenino. Son dos muchachos. Y bueno, puede ser muchachos o muchachas a la par. Claro, para que sea más llamativo pusieron muchachas. Claro. Qué raro, bueno. Dos muchachos. Del libro de Mercedes Palacios. Del libro Exacto. de Mercedes. Sí, justamente. Qué lindo librito. Ahora te voy a prestar, Cari, para que lo está puedas ver. Sí, para estudiar un poco de quichua. Tiene mucha... los cuentos están hechos en castellano y en quichua, muy importante. Y la gramática... Isca y sipas a la par y mana tinku pana cuita. Y otro cortito. Yauis. Otro cortito. Otro cortito, a ver si hay otro más cortito. Estamos ojeando. Ajá. Es un libro de bolsillo. En el monte llora, en la pampa calla. En el monte llora, en la pampa calla. ¿Sabes lo que es la pampa? Es un lugar limpio. Algo más meseta. Claro. Uh-huh. En el monte llora, en la pampa calla. Y para los quichuistas, sachapi huacan, pampapi upayan. Estoy pensando todavía, ¿qué puede ser? Soy muy mala para las adivinanzas. En el monte llora, en la pampa calla. El viento. No. El viento llora en el monte. Y en el monte por los árboles. En el monte. Ajá, está bien. ¿Se les ocurre algo? A mí no. Tengo pocas horas de sueño. Claro, un chico, ¿será que llora en el monte? ¿Qué es, don Shigu? Se calla. ¿Saben qué es? ¿Qué es? El hacha. En los montes, claro. Como que suena, qué lindo, ¿no? Qué homenaje a los desmontes. Claro, en los montes. Mirá, en los montes el hacha es como llora. Que llora, suena, claro. Y en las pampas que el hacha haga silencio, no hay. No hay árboles. No hay árboles. O hay pocos. Claro, sachapihuacan, pampa piupayan. ¿Y tiene quichua el hacha? No. No hacha. Tiene quichua. Hay palabras que no tienen quichua. No, muchas, por supuesto, no tienen quichua. Bueno, gracias, don Shibu. Muy importante el libro Guairás Pitispa, Cortando Viento, de Mercedes. De Mercedes Palacio, nuestra querida compañera del Centro de Divulgación. Don Shibu hace un año y pico grabó el volumen 1 de Nostalgias de Santiago y hemos estado recopilando opiniones de quienes escucharon el disco completo. Por ejemplo, el de Hugo César Torres. Acabo de escuchar esta cosa grandiosa que grabó don Shibu. Me llega muy hondo porque yo también viví eso. Yo tengo 69 años y soy oriundo de Santiago, especialmente de La Banda, en un pueblito que está alejado de La Banda que se llama San Ramón. Bueno, no digo exactamente igual lo que hacía don Gigo, pero algo parecido, cuando cuidaba a mis hermanos. En cambio, don Gigo habla de vivencia con su mamá, pero yo viví con mi abuela. Mi abuela nos enseñaba a todos nosotros, pero esa sabiduría que tenía, es exactamente, yo escuchaba el disco y me llevaba, me retrotraía a ese momento que él cuenta. Y es algo grandioso, es algo que, no sé, el que escucha, el que ha vivido eso, es algo grandioso, es algo impagable. Yo no encuentro palabras como para poder calificar el valor que tiene este trabajo. Es un trabajo pero genial. Lo felicito yo a don Gigo que haga llegar de este modo a todos los santiagueños o no santiagueños, los que aman las vivencias. Y a vos, Karina, también por haber colaborado en este trabajo. Bueno, yo digo mil felicitaciones, pero encantadísimo. Así que yo, como te digo, yo soy de San Ramón, departamento Banda, yo soy Hugo Torres, nada que ver con Nicola Mancero. No, Hugo César. Hugo César. Se les tiran las arrugas, no los puedo sujetar. se pone a tocar. En medio del aguacero levanta un pulvaderal. En medio del aguacero levanta un pulvaderal. Esta samba del cuellita no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo sola. El que toca nunca baila, me dijo el payo sola. De Anachuri se marchó en el carnaval. Si le piden otra cueca, ya lo quiere botonear. Si le piden otra cueca, ya lo quiere botonear. En Lopa Batata sueña que esta samba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Esta samba del cuellita no me la quiera bailar. El que toca el payo sola. Con tanta influencia salteña y santiagueña, nuestros queridos Alejandro y Mauricio Polero con toda su banda, Los del Plata, desde su reciente último disco, Los Buenos Aires del Norte, estas canciones reversionadas por ellos con arreglos de ellos y de sus músicos compañeros, ¿no? Los del Plata, de Hugo Alarcón y Horacio Aguirre, reversionaban El que toca nunca baila. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Bien, sabemos que el campo está ganando plata desde hace mucho y mucha plata. Exportar hoy por hoy deja mucha ganancia porque se cobra en dólares y esta gente tiene los dólares guardados hasta cuando le parece que está bien la cotización y los vende. Pero el gobierno había intentado hacer una renta a la exportación pero no hubo para caso. Ganar. En su momento con la 125 no hubo caso. No se logró. Y así todo siguen evadiendo gente del campo. En este caso es una empresa que se llama Islagro, tiene que ver, bueno, el padre es el dueño de esta empresa, es el padre de automovilistas que corren en TC2000 y el Top Race, Super TC2000, Top Race, Girolami. Ah, mirá. Es conocido el apellido. Sí, Girolami. Sí. El tema es que evadieron por 193 millones de pesos. Es un montón de guita. Eso es en impuestos. Con razón es raro encontrar un piloto o familiar de piloto que sea acá. Y no. No, es que tienen que ver con el campo, la mayoría. La sobre mayoría todo, tienen mucha plata. Los pilotos de automovilismo tienen mucha plata. He trabajado en un programa de automovilismo y ninguno es pobrecito. No. Y maneja mucha plata porque las publicidades son caras y poner plata en un coche sale muy caro hoy por hoy. El tema es que esta gente evadía. ¿En qué consistía? El tipo compraba en negro cereales. O sea, cereales para exportar. ¿La familia Girolami? La familia, sí, el padre, ellos hablaron ya. ¿Qué bajones? Que no tiene nada que ver. Es una red. Se despegaron los hermanos Girolami. Por ahí no es directamente. Se despegaron. Es la empresa del padre, digamos. Tiene bastante que ver. Tiene bastante. Pero ellos con la empresa no tienen mucho que ver. Ellos se dedican a correr. El tema es que hacían esto. Compraban en negro cereales. Sí. Y lo pasaban a blanco truchando facturas. Eso es lavardinero. Es lavardinero directamente. Lo que hacen era, compraban miles y miles de toneladas, estamos hablando, compraban con facturas truchas. O sea, yo a fulano le compro en negro, no le pago nada. Sí. Le compro al otro y al otro y al otro, tengo 20 empresas que no existen, y yo, bueno, le hago un papel como que le estoy comprando, como que me vende, y la empresa no existe. Se descubrió que las facturas son truchas. Tenía una chequera de cheques firmadas en blanco. Un cheque firmado en blanco es un peligro, porque yo encuentro un cheque con una firma, le pongo la cantidad que yo quiero y me lo cobro. Absolutamente. ¿Entendés? Bueno, esto lo tenía tan truchado, tenía que había remitos, órdenes de traslado, movimiento de camiones que no existieron. El negocio de esta gente era, todo eso trucho lo pasaba a blanco, con facturas que no existían, con empresas que no existían. Con amigos contadores. Vendían, esto lo vendían, lo exportaban. Y el gobierno, el Estado, te devuelve una parte de lo que estás exportando por ser exportador, por vender afuera, te devolvía una parte. Toda esa parte, el negocio en general fue de 400 millones de pesos. ¿400 millones? Aparte de lo que ganaron, que no es poco, ganaron 193 millones en truchar todo esto. Esta gente no le alcanza con ganar bien. Además de esto, tiene que truchar. Estamos haciendo, no es una denuncia nuestra, vamos a decir la fuente de la información. Además, esto es del diario Tiempo Argentino. Exactamente, uh-huh. Vamos a decirlo, que sí, es una nota que salió en un diario el día de hoy. Exactamente. Así que estaban hablando de 115 mil toneladas de granos. Es un montón en cantidades, muchísimo, que se exportó, pero el tema es cómo. Salió del país con papeles verídicos, todo. El tema es a quién le compraste. Uh-huh. Y esta gente se lo compró a gente en negro y lo hizo pasar como que eran blancos, truchando todo. En 12 lugares distintos, en 12 domicilios distintos, se hizo una... De hecho, en febrero de este año había una denuncia de la AFIP y no pasó nada. Hasta que, bueno, vamos a investigarlo. Lo investigaron y se encontraron con esta. La empresa es Islagro S.A., Islagro. Islagro, sin H, sí. Como es. Para que se pueda investigar un poco más, sí, el que quiere googlear. Del padre de los Girolami, uh-huh. Que no, ellos dijeron que no tenían nada que ver. De hecho, hasta blanqueaban con la publicidad. Por ejemplo, el tipo decía, en tu coche, como es Super TC2000 y Top Race, estas carreras se transmiten. Sí. Y si están en un buen equipo, salen los primeros puestos en las fotos, en las cámaras. Dice, bueno, esta empresa te va a auspiciar. ¿Cuánto me sale en el coche? Con el nombre. Sí. Sale 100, por decir algo, que no sale 100, sale mucho más. Sale 100, bueno, vos decime que salió 5.000 y me haces un cheque, una factura por 5.000 y nos repartimos la diferencia. Se blanquea una parte y se negrea otra. Claro, y esa diferencia se la quedaban ellos. ¿Me explico? ¿Qué lo tiró? Diga, sí, Gallego. La verdad es, no estoy escuchando. No, por todos lados, pero le encontraron la vuelta, para sacar plata de todos lados. No, la pobre gente del campo que nunca gana, es esto. Queremos aclarar que no todo en el automovilismo no es todo igual. No, tampoco. Que labura, Luciano, ¿cómo se llama? Ventricelli, creo que se llama, un chico que es de acá de Bernal. Ajá. Sabemos de algunos casos de pilotos que... En diferentes categorías del automovilismo que la vienen remando. No es que lavan dinero. En este caso se denunció, o sea, la AFIP descubrió la empresa, uh-huh, de los Girolami. Sí. Salió hoy en Tiempo Argentino, no es algo que estamos inventando nosotros. Uh-huh. Lamentablemente sí les toca el traste, sí, muchachos. Sí. Ellos, eso se llama lavado de dinero acá y en todo el país. Ellos corren el padre lava. Ellos corren el padre lava, mira. Oh, tremendo, ¿eh? Bueno, estamos en el mediodía ya, ¿eh? Seguramente vos pelando papas, armando el locro para mañana. Acá nos llegó un tufito al locro. Yo no sé ahí si será en el buffet de la facultad, debe ser esto, ¿eh? Pero de algún lado está llegando, y eso que estamos lejos de casas aledañas, pero nos picó el bagre en este momento. Vamos a escuchar otro tema. Thank you. samba para bailar, bombo y guitarra. Y ese lacito de tu corazón me tiene en tus amarras. Y ese lacito de tu corazón me tiene en tus amarras. Vuelve para allá, te voy siguiendo. Cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento. Un cantorcito y un viejo violín y una coplita al viento. Arriba los pañuelos en la zambita. Se me hace queso del atardecer, vuelan dos palomitas. Niña, me va enredando tu pollerita. Samba para bailar, están tocando y ese bombito repica el compás mientras te voy cantando. Y ese bombito repica el compás mientras te voy cantando. Cuando te corone, brillo el lucero. Eso nunca solito ha de estar, corazón guitarrero. Por eso nunca solito ha de estar, corazón guitarrero. Arriba los pañuelos en la zambita. Se me hace queso del atardecer, vuelan dos palomitas. Niña, me va enredando tu pollerita. Cantante folclórica desde que tenía 9 años de edad. Estudia profesorado en canto en el Conservatorio Gilardo o Gilardo Gilardi de la ciudad de La Plata. Nació el 25 de febrero de 1992. Es muy jovencita, Magalí Juárez. Nació en la ciudad de La Plata. Y estamos estrenando su disco Jazmín en Flor. Allí escuchábamos la guitarra y el guitarrón de Walter Ahumada, un tema de Ramón Navarro, gran compositor de nuestra Argentina, la samba carpera, samba para bailar. ¡Salió Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Vamos a repasar un poco de lo que sucede en este mes de mayo, que tenemos varias fechas, varias invitaciones. En principio, arranquemos por la gran fiesta de la Revolución, que es mañana, 25 de mayo, fiesta patria, música, danza, diseño argentino, audiovisuales históricos y programas de la televisión en vivo. La Presidencia de la Nación invita a los argentinos a celebrar el 25 de mayo este domingo en la histórica Plaza de Todos, frente a la Casa Rosada. Es una gacetilla de prensa que nos llega desde el nuevo Ministerio de Cultura. Desde las 16 horas habrá actividades para chicos, recitales, espectáculos de danza, programas de TV pública en vivo, dado el caso de Cocineros Argentinos, y un gran cierre musical a cargo de un seleccionado de artistas representativos de las músicas del país. Hace un rato nombrábamos algunos de ellos. El espectáculo en sí el que va a... a, ¿cómo decir? Cerrar. A agrupar. Ajá. A todos los artistas. Se va a llamar Somos Cultura, que está producido por Lito Vitale, con la participación de Pedro Aznar, Kevin Johansen, Gladys La Bomba Tucumana, Hilda Lizarazu, David Lebón, Juan Carlos Baglietto, Susana Rinaldi, Silvina Garré, Patricia Sosa, Lito Nevia, Fabiana Cantilo, Víctor Heredia, Sandra Mianovich, La Bersuit, Nicolás Ledesma, Joaquín Benítez, Alejandro Lerner, Palo Pandolfo, Tono Lec, Orozco Barrientos, Peteco Carabajal, la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, Verónica Condomí, Coqui Pajarín Saavedra para mostrar danza, Gabo Ferro, Liliana Vitale, La Bomba de Tiempo, Carajo y Adriana Varela, entre otros artistas. Una gran fiesta mañana en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, y ustedes saben que si el tiempo está como hoy, se va a repletar. Sí, todos, claro, con gorrita, bien abrigados porque va a ser frío, pero es una fiesta patria. Yo creo que se va a llenar la plaza. Bien, tengo para el viernes 30 de mayo, Tonolec presenta Cantos de la Tierra Sin Mal. Viernes 30, 21:30 hora, Teatro Óperas, Ópera en Corrientes, 860 de Capital. La proyección del documental Ya es Tiempo de Violencia, de Enrique Juárez, aborda la temática del cordobazo a 45 años de este acontecimiento histórico, gran parte de la revolución de nuestro país, el martes 27 a las 19 horas en la Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Director, intérprete, productor, guionista, fotógrafo, Juárez, Enrique Juárez, el autor del documental, fue fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, la rama sindical de la tendencia revolucionaria del peronismo, y también formó parte del grupo Cine de Liberación. Permanece desaparecido desde el 10 de diciembre del 76. Sí, es esa parte de la historia nuestra que no sabemos mucho, que tiene que ver con la izquierda peronista, el peronismo de derecha, la AAA, sí, que viene un poquito después, la dictadura, y esta gente del peronismo de izquierda que generalmente fue toda desaparecida, ¿no? Charla con el embajador de la cultura popular, Norberto Galasso. Camilo Juárez, el hijo del director de cine desaparecido, también va a estar presente. Cristian Poli, profesor de historia. Y Juan Carlos Junio, miembro de la Dirección Nacional de la CONAT y director del Centro Cultural de la Cooperación. Organiza esto el área de artes audiovisuales, con entrada gratuita, capacidad limitada, la proyección del documental Ya es Tiempo de Violencia, del desaparecido Enrique Juárez, 19 horas, Sala González Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación, martes 27, este martes que viene, Avenida Corrientes, 1543. Por eso Ya es Tiempo de Violencia, había un interés de una lucha armada en su momento, y de ahí se desprende una izquierda, Montoneros, por otro lado el ERP, bueno, en fin, una historia argentina interesante, muy interesante. Vamos con otra presentación, 30 de mayo, sábado 30 de mayo, o viernes. A ver. Viernes, tengo el 31 para después. Florencia Paz presenta Amuleto. Florencia Paz es la hija de Onofre. De Onofre, ajá. Sí, de los Manceros. El 30 de mayo, 23:30 hora, La Trastienda, Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires. El 5 de junio, porque ya está terminando mayo, vamos al mes que viene, los amigos del Chango llegan a La Trastienda para presentar el primer trabajo discográfico en homenaje al Chango Farías Gómez. Por supuesto, este es el resultado del trabajo llevado adelante por él desde el año 2009. Este disco cuenta con el valiosísimo aporte del creador y fundador de la orquesta, convirtiéndolo en el último material registrado antes de su fallecimiento. Con Música Clásica Argentina volumen 1, Los Amigos del Chango, se abre el camino de una serie de volúmenes antológicos de música argentina que la orquesta va a editar sucesivamente. Los 9 temas que conforman el primer álbum, el primer volumen, abordan distintos géneros de la música argentina, mixturados con lenguajes musicales del mundo. Tangos, zambas, gatos y chacareras se fusionan espontáneamente con el jazz, el candombe, el flamenco o la guajira. Así que sería muy bueno ir a verlos, conocerlos, debe ser un disfrute maravilloso, con arreglos que además son de los destacados arreglos musicales a los que el Chango Farías Gómez nos tenía acostumbrados. Los amigos del Chango son Rubén Izaurralde en flauta, traversa y voz, Luis Gurevich en piano, Néstor Gómez en guitarra y bombo legüero, Jerónimo Izaurralde en batería y voz, Agustín Balbo en guitarra eléctrica y charango, Ricardo Culota en trompeta y fiscorno, Alex Durán en clarinete y clarinete bajo, Daniel Gómez en bandoneón, Manu Uriona en percusión, Santiago Martínez en violín, Omar Gómez en bajo. Es una orquesta, obviamente, ¿eh? Uh-huh. El 5 de junio, entonces, presentan su primer álbum a las 21 horas en la trastienda Balcarce 460. Viernes también, Pancho Cabral presenta su libro Hombres de Albahaca, Mujeres de Agua. Viernes 30 en Buenos Aires, acá en la Peña del Colorado, que queda en Güemes y Salguero, con canciones contadas y cantadas. Buenísimo, estoy buscando qué más hay, che. Ah, pará. Yo tengo el último. Mientras tanto, Rubén Rada, 30 años de amor mutuo entre Radia y la Argentina, 31 de mayo, este sí es sábado, en el Teatro Ópera, entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. Hoy en la noche, desde ayer... Hoy y mañana es el encuentro con Dino Saluzzi. Qué grande. Me gusta invitarlos para este encuentro en Café Vinilo, que presenta Dino Saluzzi en quinteto. Tres únicas presentaciones. Ya estuvo anoche, va a estar hoy y mañana domingo 25 de mayo a las 21 horas en Café Vinilo Gorriti 3780. Dino Saluzzi en bandoneón, uno de los mejores bandoneones que tiene la Argentina. Sí, Félix Saluzzi, clarinete y saxo, qué lindo. José María Saluzzi en guitarra, Matías Saluzzi en bajo y Quintino Sinali en batería. Es un orgullo para Café Vinilo presentar a este gran bandoneonista. Ya saben, anoche... Esta noche y mañana en Gorriti 3780, Café Vinilo. ¿Repasamos agenda? ¿Ya está ahí? Bueno, entonces seguimos adelante con un poco más de música en los últimos 20 minutos del programa. ¿Celebramos un seguidor más en Twitter? Sí, sí, a pesar de que no estamos saliendo por internet. Sí. Hay un seguidor por ahí también y quería agradecer de paso a contactos de otro programa de radio que es amigo de este programa. Sí. Néstor Alancay es un contacto en común. También está Andrea Zárate, Cristiano Coloma y Diana Caggiano. Gente que nos retuitea, me gustea y demás yerbas. Sí, estamos de todas maneras, aunque no saliendo por la página, estamos saliendo por el aire, FM 88.3. Estamos recibiendo por las redes sociales, Facebook y Twitter, contacto con oyentes, Angélica Tereta, Alejandra Leyes, que están preguntando por qué no los podemos escuchar, porque están distanciados. Claro. Angélica está en Bahía Blanca, Alejandra está en Berisso, Néstor Alancay en La Plata. Es difícil escucharnos por aire en una FM de mediano alcance, así que De todas maneras, esto va a ser subido cuando rescatemos la grabación al blog karina-medio-maldonado.blogspot.com, como lo sabe decir Daniel Lidia del Valle. Recién escuchábamos un escondido, Escondete, mi amor, escondete, se llama, de Suárez Sánchez, en la autoría era Jorge Gordillo. ¿Se acuerdan de Jorge Gordillo? Ah, sí, que en su el que tocaba en la plaza allá en la por el Parque Patricios. El Parque Patricios, sí. Así todos los domingos. ¿Cuántos domingos no hizo alegrar a la gente? Que de hecho su disco se llama Cielo Abierto por esto, por esta presentación que hacía todos los domingos, que la verdad es que hace mucho que no sé de él y que no sé si lo sigue haciendo. Pero vale la pena, ¿eh? El disco de Jorge Gordillo, A Cielo Abierto. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Estuve agradeciendo a la editora Patria Grande, Sergio Abasolo y todos los compañeros de la cooperativa de manera privada, y quiero hacer público el agradecimiento porque gracias a ellos ingresamos a la Feria del Libro antes de que terminara el domingo 11 de mayo, y también gracias a Marcelo Cafizo de la editora Nuestra Editorial, Nuestra América, también estuvimos visitándolo a él y viendo un poco de la renovación del stand de Nuestra América. Son todos compañeros de la línea latinoamericana que nos gusta leer, y en el caso de la editora Patria Grande, que nos acompaña hace 2 años o un año y medio ya, tenemos las novedades, tengo los libros, novedades de la editora. El Vanguardismo Literario es un libro que estoy leyendo, empecé hace poquito. El Vanguardismo Literario, poesía en el folclore y el tango. Han elegido, Eliana Abdala es la autora, y eligió a 3 autores, poetas, Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui y Armando Tejada Gómez. Encuentra, según dice el libro, en los 3, el vanguardismo literario, la forma de escribir, la métrica, hasta el desorden en la métrica, y sobre todo hace referencia al contenido social, a la lucha, a la protesta, y también hace referencia a el comienzo del nuevo cancionero, allá por la década del 60, en donde las letras eran plenamente revolucionarias. Claro. Y ella dice que hay muchos otros autores, como Jorge Luis Borges también. Claro, acompañaba a la vanguardia en ese momento, lo que venía, venían adelantado a la época, ¿no? Exactamente, un nuevo modo de escribir que trascendía lo clásico. Y ella enfocó en estos 3 autores, por supuesto que hay más. Eliana Abdala, con el vanguardismo literario, poesía en el folclore y el tango. Y la otra novedad de Editora Patria Grande se llama Biografía de Alice Dumont, que es una de las religiosas francesas desaparecidas. Sí, de las 3. Una de las 3. Uh-huh. El libro es de Diana Beatriz Viñoles. Ella es de Buenos Aires, con amplia experiencia en la docencia y en la investigación. Y esta obra es el fruto de una excelente tesis franco-argentina presentada por la autora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a las monjas francesas desaparecidas y especialmente a Alice Dumont, de quien es la biografía. Me parece, no lo vi todavía, pero es un excelente libro de Diana Beatriz Viñoles. Son las 2 novedades que presentó en la Feria del Libro este año la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Hola, maestro, qué suerte que tiene un datito. Muy buenas tardes sería ya a esta hora. No, pasando el mediodía. Pero todavía no comimos, maestro. No comimos, buen día entonces. Sí, buen día, maestro. Vamos a anotar unas cuantas cositas que son importantes, que sí, a veces todos lo sabemos, pero al mismo tiempo no lo sabemos. Hablemos en quichua. Claro. ¿Cómo se dice hablemos en quichua, maestro? Quichua pa' cuishirima. A cuishirima, quichua. Bueno, hay libro del doctor Domingo Antonio Bravo que se pueden conseguir. Estamos esperando las últimas, ¿cómo se dicen? Impresiones que, exacto, van a salir. Se están, sí, imprimiendo más de estos libros. Hay muchísimo pedido. ¿Quiere usted aprender quichua? Dicho sea de paso que se incendió la Casa Museo de Domingo Bravo en La Banda y que se está recuperando el material. Sí, por eso nosotros seguimos, bueno, divulgando la forma de escribir, en la forma de anotar. ¿Quieren anotar un poquito de eso? Vamos a practicar. Sí, maestro. Hola, buen día, Rodríguez. Sí, sí. Ah, perdón, maestro, le aviso que Martínez se fue con aviso, pero póngale cero. Bueno, a Martínez, pobre, sí, no está. Me hubiera gustado que esté también porque le interesa todo esto. Por ejemplo, castellano, noche. Noche. Claro. Sobre todo el que es nochero, maestro. Por supuesto. Y bueno, noche, pero en quichua se dice tuta. Tuta, así como suena. Tuta. Claro. Vamos un poquito más tarde, entonces ponemos medianoche. Ah, qué lindo. Medianoche. Medianoche. Claro. Medianoche en castellano, pero en quichua. Uh-huh. Chaupi tuta. Chaupi noche. Chaupi tuta. Póngale cero, maestro. Chaupi tuta. Pituta. Bueno, vamos llegando a en castellano, pituta. Madrugada. Madrugada, que eso debemos saberlo todos. ¿Por qué? ¿Para qué? Los desvelados. Claro, los que se desvelan. Los que trabajan. Claro, también. Madrugada en castellano, pero en quichua, ajá, cancha, cancha. Cancha, cancha. Cancha, cancha. Algunos lo escriben con K, maestro. No, con C. No, con C. Cancha, con C. Es el verdadero quichua santiagueño. Acabamos de volver por la página de internet. Ahora 15 minutos de programa. Bueno, muy bien. Acabamos, Entonces, madrugada, cancha, cancha. Vamos en castellano, amanecer. Amanecer. Eso. Ya está, cancha, pero, cancha. Pero no, en quichua, atentos. Pacari. Pacá. C-K-A-R-I, latina e y. Pacari. Pacari, amanecer. Seguimos. Media mañana. En castellano, media mañana. Media mañana. Media mañana. Como hoy cuando arrancamos después de Blasito. Claro. Exacto. Pero claro, en quichua, tuta manta. Tuta manta. Claro, tuta quiere decir que venimos de la noche. Que se abriga. A la mañana. Se pone una manta. Tuta, no, eso manta. Es. Se fría a la mañana. No, eso es. Tuta, no, tuto manta. Tampoco es. No, te está diciendo. Ah, sino cualquier cosa. Bueno, vamos al día. ¿Cómo es? Mediodía. En castellano, mediodía. Pero medio en manta. Quichua. Chaupi loma. Chaupi punchau. Chaupi. Chaupi punchau. Chaun chaina kachun. Claro, algo parecido. Mezcle todo. Chaupi. Bueno, y por último llegamos a tarde en castellano. Tarde. Estamos entrando. Pero en quichua, chisi. Chisi, como suena, chisi, maestro. Así como suena. Con chisi. Ese. Bueno, después vamos a seguir. Ah, eso solo, pensé que era más largo. Cosas, ¿no? Vamos a repasar. No. Hay que repasarlo. No. Empieza Rodríguez. Repasamos. No. Vamos a darle lo más fácil a Oscar que está, vino apareciendo. Noche, dije. Tuta. Muy bien. Dije medio anoche. Chaupi tuta. Muy bien. Dije madrugada. Cancha, cancha. Muy bien. Dije amanecer. Pacari. Muy bien. Dije media mañana. Tuta manta. Muy bien. Tutomanta. ¿Qué te reí? Te sale medio aborigen. Mediodía. Tutomanta, ¿eh? Mediodía. Chau, pipun, chau. Muy bien. Y por último, dije tarde. Chisi. Chisi, mucho chache, chicho, chu. Chache, chicho, chu. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. Como arbolito en otoño, sin hojas me estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho de piedra, más bien diría? De agua y sal mojé un pañuelo, de amor la luna moría. De agua y sal mojé mis ojos que nunca más llorarían. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Como un campo con escarcha, así me has dejado el alma, arena seco y sediento, mi corazón se desangra. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño, sin hojas me estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Hubo un disco allá lejos y hace tiempo que se llamó Buenas y Santas. Sí. Es un disco folclórico con interpretaciones de mujeres buenas y santas, entre ellas María Grania, esperen que me acuerde de otras, ahí tenés el disco, ¿no, Neri? María Grania, ya me voy a... Nacha Roldán, Nadia Herbes, Marilina, ahí está, Marilina Ross, Roxana Carabajal, Diana Albornoz, ¿vives alguien más? Ahí está. Bárbara Palacios, Natalia Barrio Nuevo, Marcela Morelo, Estela Raval, Julia Senco, Soledad, bueno, ahí. María Grania, que ya la dije, Graciela Carabajal, Luisa Galván y Nora Brioso, locutora ella, todas buenas y santas, junto a Sandra Mianovich, que también cantó. Por ahí, algunas de las mujeres que nombré, que pertenecen al rock o pertenecen al tango, se les dio por grabar una chachacarera, una zambita, algo así. En este caso, me gusta mucho el trabajo de Sandra y de mucho tiempo atrás, inclusive. Y me pareció muy bueno este disco, que de hecho me pareció raro que no se hiciera un compilado número 2. Me pareció muy raro porque ese hoy por hoy que garparía más, habiendo más mujeres, inclusive. Claro. Buenas y Santas, este trabajo que fue creación de Cuti y Roberto Carabajal. La verdad, aplaudiría que Cuti y Roberto se juntaran para hacer un volumen 2 con más mujeres, un montonazo de mujeres que hoy cantan. Claro, que vienen de otro ritmo, digamos. De otro género. Y que canten chacarera como hizo Sandra recién, pero... Perfecto. Está muy bueno, cantado, es muy buena iniciativa. De Peteco Carabajal, como Arbolito en Otoño. Allá, que te lo digo vos sola. Fuertísimo. Tenés que bajar el ojo porque está muy fuerte. Vamos. Bien, este miércoles se sancionó un proyecto de ley de reducción del trabajo en negro, ¿no? Se aprobó en amplia mayoría. Este proyecto beneficia a las empresas chicas, a las microempresas, con contribuciones se paga menos, hay capacidad, bueno, el Estado puede entrar y pedir papeles a estas empresas, como siempre. El tema es que hay beneficios para la gente que tiene... va a haber una especie de... un censo se va a hacer también, una especie de archivo donde van a estar las empresas que tienen trabajo en negro. O sea, uno entra a esta base de datos y va a ver las empresas que tienen gente sin registrar. Estamos hablando de 650.000 trabajadores que van a ir al mercado laboral en blanco. Regularizando su situación. Se van a regularizar. El tema es que se votaron 227 a favor, solo 3 en contra. Y dos de ellos, uno de Frente de Izquierda, que casualmente dio un discurso y se tuvo que ir porque tenía compromisos en TN. Lo de Pitrola, estamos hablando de Pitrola, no tiene nombre. No tiene nombre. El otro es Federico Sturzenegger, que es del PRO, así que se puede entender. Dejó de votar para ir a hablar con TN encima. Me hace acordar Altamira cuando fue a brindar con Chiche Heblum. Pero bueno, tremendo. La contradicción de nuestra izquierda, de alguna de nuestra izquierda. Es así, es así, lo reconocemos. Bueno, estamos en el cierre del programa de hoy y estamos desvelados también, porque anoche estuvimos en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes Centro, en donde hubo combate, 10 combates en lucha. Boxeo amateur, un festival de box. Qué lindo ver a la juventud, ¿no? Incluso hubo mujeres boxeando. Claro, el boxeo amateur, masculino y femenino, el gimnasio oficial de Sergio Maravilla Martínez estuvo allí mostrando a algunos chicos. Hubo 10 peleas y 4 exhibiciones, así que gracias al gimnasio de Maravilla Martínez por invitarnos, junto al... el Sindicato de Comercio de Quilmes. Así que estuvo muy bueno. Creo que se va a hacer cada mes y medio un encuentro para que se conozcan el boxeo amateur, que es el previo al profesional. Los chicos. Así es. Qué lindo. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Vamos a hacerlo con un tanguito, como es costumbre en el programa, mechar con diversidad de géneros musicales. Así que está solucionada. Esto fue un acto golpista de Jorge Lanata. Puede ser, ¿no? Pero ahora estamos saliendo. Déjenme decir que la labor periodística es algo mucho más serio que lo que piensa Aptra, que Aptra supone que Jorge Lanata hace más labor periodística que Brigger y Siete Case, una cosa rarísima. Pero bueno, esto era a colación de que no salimos por internet durante la mañana. Justo en los últimos 15 minutos de programa logramos que la página salga. Vamos a cerrar con Lina Avellaneda y Versero de Lina Avellaneda. Nos vamos, don Chico. Bueno, muy bien, sábado vamos cama. Hasta el sábado que viene. Ya viene Juan Carlos Sena con Quemando Mentiras. Sí, nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene. Gracias, Matías, Agustín, Beli, Basualdo. Hasta el próximo sábado nos vamos serios con el 2x4, Lina Avellaneda, y hasta el sábado, 10 de la mañana. ¿Cómo fue que lo quisiste? Si era solo un buen versero, ni era pintor, ni ingeniero, ni inventor, ni Peter Pan, solo un viola que de un guiño.